Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. ¿Alguna vez has oído hablar de la moringa? Bueno, pues es un árbol originario de la región del norte de África e India que mide más o menos 10 metros de altura. Existen tres especies dentro de su género, de la cual la más popular es la moringa oleífera, con grandes propiedades medicinales y curativas. La moringa es uno de los alimentos más completos que existen actualmente. Contiene gran cantidad de potasio, proteínas, hierro y fósforo. Es sin duda el alimento con mayor aporte de vitaminas y minerales que existe. Cada una de las partes del árbol de moringa son comestibles, desde la raíz hasta las semillas de sus frutas. Sus hojas poseen gran cantidad de ácidos grasos esenciales como vitamina del complejo B. Una de sus hojas contiene mayor proporción de vitamina C que la misma naranja. Además, tienen más vitamina A que las zanahorias y más calcio que la leche de vaca. Estudios recientes señalan que una pequeña cantidad de hojas del árbol de la moringa aporta 23% del valor diario de vitamina A y hasta un 18% de vitamina C. Se pueden cocinar como si fueran espinacas o agregarse a ensaladas. En realidad, los árboles se utilizan para alimentar regiones con desnutrición en países subdesarrollados. Si hablamos de sus raíces, contienen propiedades diuréticas y pueden mejorar problemas circulatorios y del corazón. Las semillas de sus frutos eliminan bacterias del agua y hasta pueden hacerla útil para el consumo humano a través de un proceso de filtrado. Y por si fuera poco, las flores de moringa son ricas en antioxidantes y aminoácidos. Además de todos sus beneficios nutricionales, su alto contenido de vitamina B ayuda a transformar los alimentos en energía, en lugar de almacenarlos como grasa. La manera más práctica de consumirla puede ser también en cápsulas preparadas con la dosis diaria indicada. Estas las encuentras en tiendas naturistas, pero asegúrate que su origen sea de buena calidad, que sea orgánico y que garantice su pureza. Recuerda que, como siempre, este y otros alimentos de este tipo, siempre es bueno consultarlo con un especialista. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.